tema es muy claro, tenemos una caída aún más severa en el precio del petróleo en un país altamente dependiente, y es una caída que realmente es espeluznante en términos de la contracción de los ingresos en divisas que va a recibir Venezuela. Ya en el año 2015 fue grave, pero el 2016 se va a ver en todo su esplendor la contracción de recursos. Por otro lado, es probable que esos precios sigan cayendo. Estamos viendo cómo primero aparece ya petróleo iraquí, cómo Estados Unidos elimina su restricción de colocar producto petrolero producido en Estados Unidos en el resto del mundo, con lo cual vamos a ver el mercado completamente inundado de petróleo y, bueno, obviamente con presiones severas hacia la baja. Si a eso añadimos que el modelo de intervencionismo y control estatal que ha ocasionado tantas distorsiones en la economía venezolana, lejos de resolverse, se agudiza, y que el gobierno está bloqueando todas las posibilidades de negociación con el sector privado, amenaza con expropiaciones, mantiene hostilidad frente a las cadenas productivas, bueno, la verdad es que no veo cómo vamos a tener una solución al problema de producción, y con esa mezcla de producción contraída y sin ingresos petroleros para de alguna manera maquillar la crisis, todo apunta a un año muchísimo más malo en términos de inflación y abastecimiento.